El libro de Santiago. Lección 1. Santiago, el hermano del Señor. Hola, querido. Empezaremos este estudio hablando de Santiago, el autor de la epístola. Mira, hay cuatro hombres de nombre Santiago en el Nuevo Testamento. Dos de ellos fueron discípulos de Cristo. Otro personaje fue Santiago, el padre de Judas, no del traidor, sino de Judas Tadeo. Y el cuarto es Santiago, uno de los hermanos de Jesús. Ahora, para mí personalmente, el autor de esta epístola es Santiago, el hermano de Jesús. Este hombre, Santiago, después de su conversión, se volvió líder de la iglesia de Jerusalén por 30 años. Este Santiago vivió en Nazaret cuando era niño, junto con Jesús y sus otros tres hermanos, José, Simón y Judas. Todos ellos eran hijos de José antes de casarse con María. Ahora, lo interesante es que Santiago y su hermano Judas, ambos escribieron una epístola. La epístola de Judas, la epístola de Santiago. De modo que Santiago vio a Jesús durante los años de su niñez y al lado de sus otros tres hermanos, la historia dice que se opusieron al Señor Jesús durante la primera parte de su ministerio. ¿Qué pasaría en la mente del corazón y en el corazón de Santiago para no creer en Jesús? No sabemos, pero sabemos sí que para él Jesús no pasaba de un simple ser humano. En cierta ocasión inclusive consideró que Jesús estaba loco y vino con sus hermanos y su madre para llevárselo con ellos a la casa a fin de que no les hiciera pasar vergüenza. Marcos 3:21 narra este incidente y lo voy a leer. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. El texto está hablando de Jesucristo. Y cuando dice sus familiares, está hablando pues de la madre, del padre y de los tres hermanos. En esta oposición de la propia familia, sabes que encontramos la primera lección práctica de este estudio. Porque muchas veces los más grandes opositores de tus sueños y de tu trabajo están en la propia casa. Es triste, pero es realidad. Moisés, por ejemplo, tuvo que luchar contra la oposición de sus hermanos. José también. Entonces, querido, no te desanimes cuando personas que de una manera natural deberían apoyarte porque son parte de tu familia, son usados por el enemigo para crear obstáculos en tu camino. Necesitas tener una visión clara del propósito de Dios para tu vida y seguir adelante a pesar de las dificultades. Tal vez las personas que se oponen sean sinceras, pero sin duda ninguna no están en tu lugar y no conocen la convicción interior que Dios colocó en tu corazón. Eso sí, ten seguridad que es Dios el que te guía y que lo que haces o piensas hacer no es un simple capricho humano, sino que Dios te está inspirando. Entonces, si tienes esa convicción, no tienes por qué tener miedo de las personas. Bueno, sigamos hablando de Santiago. Él se convirtió más adelante y se transformó en un instrumento poderoso para la iglesia y para el cumplimiento de la misión. ¿Cómo sucedió esta conversión? Bueno, esta es la segunda parte de nuestro estudio. Leamos lo que dice aquí en primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 5. Que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Bueno, este Jacobo era Santiago. Entendemos que la aparición de Jesús después de la resurrección a Santiago fue el detalle que le mostró al hermano incrédulo que Jesús era no solo fruto del vientre de María, sino el propio Dios hecho carne en la persona maravillosa de Jesucristo. Por eso, el propio Santiago empieza su epístola diciendo en el capítulo 1, versículo 1, lo siguiente. Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Este es uno de los más grandes testimonios de la divinidad de Jesucristo. Su propio hermano incrédulo, al principio, declara que Jesús es Dios. Y en toda la epístola vemos la reverencia y el respeto que Santiago muestra por la persona de Jesús. Aquí hay otra lección práctica. Personas que aparentemente son duras para aceptar el Evangelio, cuando lo hacen, son los más grandes instrumentos en las manos de Dios. Mira, yo conocí hace muchos años a un hombre que arrastró a su esposa y la sacó de la iglesia el día que ella se iba a bautizar. Tan furioso estaba el hombre que ningún diácono se atrevió a detenerlo. Pero un día Jesús conquistó su corazón y hoy es un líder y defensor de la iglesia. Entonces, querido o querida hermana, no te desanimes si en tu familia o entre tus amigos conoces a alguien que se opone al Evangelio. Sigue orando por él y un día te sorprenderás con los resultados. Pero sigamos adelante. A lo largo de la historia ha existido mucha controversia respecto a si fue efectivamente Santiago, el hermano de Jesús, el que escribió la epístola. Pero si examinas detenidamente el trasfondo, verás que él es el autor. Después de su encuentro con Cristo, él se convirtió en un dirigente reconocido de la iglesia de Jerusalén y era considerado por todos con reverencia y respeto, inclusive por los judíos, de manera que se ganó el apodo de Santiago el Justo. Santiago es mencionado por San Pablo entre las columnas o apóstoles que gozaban de mayor autoridad en la iglesia. En Gálatas 2:9, Pablo dice lo siguiente: y como reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los judíos y ellos, para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos fueran a los judíos. Este Jacobo era Santiago. Además, debido a su fiel observancia de la ley, tuvo tremenda influencia, especialmente sobre los judíos, y ejerció el ministerio como obispo de Jerusalén durante 30 años. Ahora, la tradición dice, apoyada por Eusebio, uno de los grandes padres de la iglesia y respetado historiador, que Santiago murió finalmente como mártir por causa de su fe. Habría sido empujado desde el pináculo del templo. El pináculo del templo era la pared que estaba en una esquina alrededor del templo y que sobresalía sobre el valle del Cedrón. Hay una caída de más de 45 metros de altura desde la parte superior de la pared al valle. Fue también en este mismo lugar, en el pináculo del templo, lugar donde el demonio llevó a Jesús con el propósito de tentarlo para que se tirase de ahí del pináculo del templo abajo. Ahora, querido, veamos la relación de Santiago con el Evangelio. Esta es la tercera parte. Muchos estudiosos de la Biblia disminuyen la importancia del mensaje de Santiago, tal vez influenciados por Martín Lutero. Lutero, sin duda ninguna, fue un instrumento que Dios levantó en la historia del cristianismo para rescatar el mensaje bendito de la justificación por la fe, que estaba enterrado bajo una montaña de tradiciones humanas. En una época oscura de la iglesia, en la que se vendían indulgencias o se requería de penitencias para alcanzar la salvación, Lutero surgió en el Vaticano proclamando que el justo por la fe viviría. Pues él dio origen a lo que hoy llamamos la Reforma. Pero la Reforma no es algo que comenzó y terminó con Lutero. Había muchas otras verdades que habían sido enterradas durante el oscurantismo religioso y era necesario que fuesen rescatadas. Verdades tan importantes como la justificación por la fe, por ser parte del mismo asunto. Entre esas verdades estaba el estilo de vida del cristiano, el estado de los muertos, el ministerio sacerdotal de Cristo y el sábado. La iglesia adventista es parte de ese movimiento de reforma espiritual. Somos llamados a rescatar verdades que permanecieron escondidas por mucho tiempo. Así siendo, querido, aunque Martín Lutero fue un heraldo de la justificación por la fe, parece que no entendió cuál es el resultado de la salvación. La causa es la fe, pero el resultado es la obediencia. Cada uno tiene su lugar en la experiencia del cristiano. Confundir este asunto puede ser trágico. Sin embargo, esta confusión viene desde los días de Pablo y de Santiago. Pablo es enfático al enseñar que la salvación no depende de las obras, sino solamente de la fe en la gracia de Cristo. Pero había gente que colocaba la fe contra las obras, olvidándose que las obras son el resultado natural de la fe. Entonces, Dios levanta a Santiago para colocar a las obras en el lugar correcto y colocar un equilibrio en el tema de la salvación. Por eso yo digo que se engaña a cualquier persona que crea que Santiago defiende las obras como causa de la salvación. Santiago, querido, defiende la fe, destaca la fe. Es un escritor auténticamente evangélico. Él dice, por ejemplo, en Santiago 2, 5, lo que voy a leer. Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? Aquí el apóstol habla de fe, de los hijos de Dios que deberían ser ricos en fe. Y en el versículo 22 del mismo capítulo 2 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Tú puedes ver que así como Pablo lo hace en la epístola a los Gálatas, Santiago también menciona a Abraham, el padre de la fe, como un ejemplo de la vida cristiana. Sin duda ninguna, el tema de Santiago es la fe. Él menciona en los 5 capítulos de su epístola 10 veces la palabra fe o creer. La única diferencia con Pablo es que Santiago enfatiza el resultado de la salvación y no simplemente la causa. La fe para Santiago no es una fe estática, sino una fe que opera, que obra y que se manifiesta en buenas obras. Por lo tanto, Santiago es un escritor evangélico con una correcta comprensión del Evangelio, la causa y el resultado. Veamos ahora a quiénes fue dirigida la epístola de Santiago. Muchos creen que Santiago escribe solo a los judíos cristianos esparcidos en todas las regiones dominadas por el Imperio Romano, y en la mayoría eso es verdad. Después del apedreamiento de Esteban, muchos judíos fueron esparcidos. Santiago escribe en primer lugar para ellos. Ahora, otros creen que el apóstol escribió a todos los cristianos esparcidos por causa de la persecución. Y creo que el concilio de Jerusalén, que se realizó para decidir si los cristianos que se convertían de entre los gentiles debían circuncidarse o no, nos arroja luz sobre quiénes son los destinatarios de esta epístola. En aquella ocasión del concilio, se levantó el propio Santiago y dijo lo que está registrado en Hechos capítulo 15, versículos 13 al 17. Voy a leer. Hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan en esto, pues está escrito: después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. ¿Te das cuenta que en la opinión de Santiago, el nuevo pueblo de Israel está formado por los judíos que aceptan a Cristo, más todas las naciones que invocan el nombre de Israel? Por lo tanto, las 12 tribus esparcidas son todos los cristianos, sin distinción étnica, claro que en su mayoría judíos. Santiago llama así al pueblo cristiano para recordarle que ellos son el nuevo Israel espiritual. Lo mismo hace Pedro en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bueno, llegamos al fin de este estudio y hablaremos aquí de Jesús y Santiago. Ya dijimos que eran hermanos. Todo indica que Santiago era hijo de José antes de casarse con María. Hubo dos etapas en la relación de Santiago con Jesucristo. Al principio, él se opuso al maestro. Las razones para esa oposición no son presentadas en la Biblia. Podrían ser celos, envidia, no sé. Pero la verdad es que, como ya vimos, en un momento del ministerio de Cristo, su propia familia lo consideró un enfermo mental y se avergonzó de Jesús. Pero después de la resurrección, cuando Jesús se le presentó en visión a Santiago, ahí cambió por completo. Y Santiago reconoció a Jesús como Dios y lo aceptó como Señor. Por eso escribe en el primer versículo de su epístola, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A partir de entonces, el apóstol pasa a ser un admirador de Jesús. Se recuerda de muchas de sus enseñanzas, porque mientras el Señor desarrollaba su ministerio, Santiago lo había seguido de lejos y había oído sus enseñanzas. Es por eso que en la epístola encontramos muchas declaraciones parecidas con las declaraciones de Jesús en el Sermón del Monte. No voy a dar aquí las referencias por causa del tiempo, pero los temas que ambos tratan son, por ejemplo, las bienaventuranzas, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, la recompensa del cristiano, la ley, la sabiduría, en fin. Temas que Jesús trató en el Sermón del Monte y que Santiago trata en su epístola. ¿Qué podemos aprender de toda la lección de esta semana? Querido, muchas veces las personas que están cerca de ti pueden no creer en ti, pero si tú tienes un sueño, una convicción interior y sigues orando, un día Dios permite que esas propias personas entiendan tus sueños y te apoyen, así como Santiago entendió finalmente a Jesucristo y lo apoyó. Que Dios te bendiga, Ricardo.